Ayer me fumo un churri, yo también me tomé un vinito, me perdí con los rollos pa'l baile, me fui y a la turra vamos a perseguir. Bailando todos los días en el baile colombiano, va a seguir y la turra mueve en el sapuy, la turra turro la polla moruna. Levante la mano los pibes que le cabe el escabio y que la piba piola mueva la cola y la apoyamos.